cuñado, la ha escuchado. ¿Qué, cuñado? Los 500 mejores chistes. ¡Oh, qué bueno está el cuñado! Esto me lo tengo que aprender yo. Gran éxito en ventas. Por primera vez en 5 CDs, los 500 mejores chistes. ¡Para que te lo aprendas! La señora que va al médico dice, el médico, ¿qué le pasa a usted? Dice, pues ver usted, ni problema, se desabrocha el sujetador, mira, tenía un pecho precioso y el otro le llegaba a la cintura. Y dice el médico, coño, yo no he visto eso en la vida, qué cosa más rara. Dice, pues yo le voy a usted a explicar de lo que es. Mire usted, esto es que mi marido tiene la costumbre por la noche de dormirse con el pecho metido en la boca y me lo tiene descolgado. Dice, pues yo le voy a dar la solución para que no le pase más eso. Mire usted, se va a untar en el pecho un poquito de queso de Roquefort a las noches. Y la misma peste lo va a echar para atrás. Y verá usted cómo la cosa vuelve a suceder. Y al mes siguiente se ve a la mujer otra vez. Dice, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Dice, mire usted, el pecho está acá, me va para abajo. Dice, pero no se untó usted el Roquefort. Dice, sí, pero ahora peor, ahora se acuesta con una barra de pan y una litrona. Necesito un hombre. ¡Ay! Necesito un hombre macho. Dice, compadre, esta tía nos va a cortar, sube tú para arriba. Venga, vale. Sube el nota para arriba y le echa tres kikis. 3 horas. Y la tía tenía una pizarra y apuntaba todos los kikis que echaba. Y apuntó las 3 rayitas en la pizarra. El nota se va para afuera. Venga, compadre. Uy, cómo voy. Voy y ya estoy hecho polvo. Y se van ahí y otra vez a la tía. ¡Ay! Necesito más hombre. ¡Otro hombre! Eso, compadre, como la tía esta. Y yo, sube tú ahora porque... Bueno, voy a subir. 4 horas con la tía liado, 4 kiki. 4 rayas. El nota ya salió ya el pobrecito. Uy, qué alegría. Iban ya los dos con el mono que iban nuevos, iban ya para la cervecería a tomarse una copita y sale otra vez la tía. ¡Ay! ¡Necesito un hombre! Digo, esta tía no se cansa, me cago en sus mulas, vamos a mandar mono. Nosotros estamos ya los dos boquerones total, vamos a mandar mono para arriba y mandan al mono para arriba. Vamos a esperar un ratito, 8 horas esperando al mono. Y ya desesperadas se van ahí y sale la tía. ¡Ay! ¡Necesito tiza! ¡Necesito más tiza! El niño que sorprende a los padres haciendo el amor. Y abre la puerta de inmediato. Y dice, niño, ¿qué hace? Dice, no, papá. Dice, ¿qué le está haciendo mamá? Dice, vete ya, que le estoy poniendo una inyección. Dice, pues tiene que estar muy grave porque esta mañana el butanero le ha puesto otra. Ese empresario de nuevas tecnologías del EPE que se va a ver a su homónimo japonés. Puñetera tecnología punta. Se va para allí, ¡hombre! ¡Hombre! ¿Cómo está todo por ahí por Lepe? Y dice, pues mira, de esa manera ahí la tecnología está muy malamente. Venga, a ver si cojo idea aquí en Japón. Y dice, ah, pues nosotros hemos inventado una cosa muy buena. Y dice, ah, sí. Y dice, ¿qué? Y dice, una secretaria robot. Coño, ¿secretaria robot? Y dice, sí, mira, ve esta tía buena de allí, la secretaria robot. ¿Es un robot? Pues está muy buena, es un robot. Sí, sí, toca, toca. El tío hace así. Pues sí, es carne, esto es carne y hueso. No, no, ya verás. Dice, es capaz de hacer escribir a máquina más rápido que nadie, más páginas que nadie. Ya verás. Escribe a máquina. Y la tía, oh, 500 folios en 10 segundos. Coño. Dice, sí, sí, espérate, toma apunte. Le empieza a redactar una carta y la escribió más rápida que la decía el otro. Hostia, todos flipando. Total, que al final dice, y la secretaria esta está muy buena. Dice, las faenas aquellas sucias que suelen hacer algunas secretarias. Dice, ¿qué tal las hace? Dice, si quieres decir follar, folla como ninguna. Dice, ¿quiere decir? Dice, sí, sí, folla como ninguna. Dice, métete en mi cuarto. Hay que probarlo, se va para el cuarto con la secretaria. Y al cabo de un rato oye, ¡ay, socorro! ¡Ay, socorro! chino entra en la habitación y lo ve el tío sangrando por el nabo. Tía puta, ¿qué has hecho? Y dice, nada, que le da por culo. Y mira, dice, coño, me he olvidado decirte que en el culo tiene el sacapuntas. Un ratón que va a un puticlub. Claro, era una gallina la que estaba allí. Y le dice, ¿qué quiere? Dice, yo quisiera echar un porbete hoy, pero algo nuevo, ¿eh? Algo exótico. Hostia, pues tenemos flamencos, tenemos loros, tenemos de todo. Dice, no, eso está muy visto ya. Bueno, nos ha venido nueva una anaconda. Dice, hombre, una anaconda pues estaría bien, ¿no? Porque nunca, el ratón dice, nunca he hecho un porbete una anaconda, pues estaría bien. Toma, los cuatro papos, se mete para dentro de la habitación, la anaconda enrosca en un rincón. Sacándole así la lengüecilla. Y el ratón, ¿cómo te voy a poner, guarra? Te voy a poner. Y en eso que se queda así la anaconda y hace, prepárate ahora. Coño, se la come entera el ratón. Y hostia, el ratón. Y empieza a pensar la anaconda. La madre que me parió. Mi primer trabajo que tengo, que me han dado trabajo en el puticlub este, me como a los clientes. Y me van a echar. Dice, esto, no sé, tendría que hacer algo, porque claro, verme en la calle sí que me puede pillar un coche, me pueden chafar. Siempre me pueden guarretear y aquí, pues por lo menos tengo una casa. Dice, ¿sabes lo que te digo? Que voy a escupir. Y hace, estira al ratón en un rincón y hace ratón. Tío, puta, qué mamada. Esa cateta que se va a casar. Una semana antes de la boda, tu nerviosita perdía. Y le dice a la madre, dice, mamá, yo me he enterado que cuando pase la noche de boda con el Pepe me va a coger con unas ganas que no te veas y a mí me va a doler mucho. Dice, tú no te preocupes, hija mía, que para eso hay una cosa que se llama vaselina. Tú te la echas en tus partes, ¿eh? Y eso resbala y no te escuece. Va, se queda un poquito más conforme la cateta. Total, que llega la noche de boda, y se la lleva el cateto para el cuarto. Se tiende el cateto lo harto de la cama y le dice la cateta, espérate, que me tengo que ir al cuarto de baño a arreglarme. Mira, se va la cateta en camisón para el cuarto de baño, se desabrocha la parte delantera, se abre de pierna y coge del bote de vaselina que tenía en la repisa y empieza a zumbale. Zúmbale, a meterse pegotón en la entrepierna. Zúmbale, mira la vaselina chorrearle por todos los muslos para abajo. Y el cateto impaciente, ¡ña! ¿Cuándo vas a salir ya para afuera? ¡Con la más! Espérate que ya voy. La cateta, venga a echarse vaselina en el chichi. Toma, venga a chorrearle vaselina por los muslos. Total que cuando sale la cateta del cuarto de baño así abierta de pierna con los tobillos todos llenos de vaselina ya, se levanta el cateto de la cama, se va para el cuarto de baño, arranca la cadena de la cisterna del bate, se la pone en el pito, dice, te lo juro por mi padre que esta no patina hoy. Tres mariconas que están juntas y le dice una a la otra, dice, ay niña, dice, ¿tú qué quieres ser de mayor? Dice, yo de mayor quiero ser una flor que me hablo por la mañana, los pétalos al rocío, los pétalos de colores con el sol. Dice, ay, cortera que eres, eres una hortera. Dice, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Dice, yo quiero ser una mariposa con las alas de colores, volando por el campo, por todas las flores con el sol. Dice, yo una mariposa. Dice, hoy cortera. Dice, cortera. Dice, ¿y tú qué quieres ser? Dice, yo una ambulancia. Dice, ¿una ambulancia? Dice, sí, te abren por detrás, te meten un cuerpo entero y se va por toda la ciudad. Ajá. Dice, ¿tú eres maricón o qué? Dice, ¿yo qué? Dice, oye, ¿tú qué animal eres? Dice, yo soy un perro lobo. Dice, ¿por qué? Dice, porque mi padre es un perro y mi madre es una loba. Dice, ah, bien. Dice, ¿y tú? Dice, yo soy un oso hormiguero. Dice, ah, que te pires. Congreso de Tecnología, se reúne un alemán, un japonés y un español. Y se sientan en una mesa y dice el alemán, nosotros tenemos pensamiento de con este platillo que vamos a hacer, con este platillo que tenemos aquí, nosotros podemos hacer perfectamente un Mercedes. Y el alemán cogía así, pum, chum, chum, chum, pum, pum, pum, pedazo de Mercedes, niño. Bueno, bonito, brillante. Dice el japonés, pues nosotros con esta Coca-Cola que nos hemos tomado, somos capaces de hacer un ordenador. Y dice el español, vamos, yo no me lo creo. Dice que no, ¿de qué? Ahora mismo, hace clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, ordenador, pantalla, teclado. Y dice el español, pues yo, con este mechero que tú ves aquí, soy capaz de hacer una locomotora. Y dice el japonés, pues yo no me lo creo, ¿eh? Y lo tira el español al suelo y dice, cógela, por favor. Y lo coge y se agacha y le da con la eléctrica, ¡craca! Y dice el japonés, ¡sácala, sácala, sácala! Y dice el español, ¡uh, uh! Esos son un oso y un conejo que se están paseando por el bosque. El oso vacilando, yo soy más macho que tú eres un mierda. Y el otro, déjame tranquilo. Y el oso, colleja, que yo soy más macho que tú, hombre. Que me dejes tranquilo. Que yo soy más macho que tú y soy más follador que tú. Me cago en 10. Y el conejo tropieza, se cae y el oso dice, coño. Coge el trasto y una lámpara maravillosa. Hostia, una lámpara maravillosa. Frota, sale un genio. Le concedo 3 deseos a cada uno. Tía, el oso. ¡Oh! Yo primero, ¿eh? Tú te callas. Colleja, conejo. Quiero ser el oso más macho del mundo. O sea, sé que quiero que todos los osos de este bosque se conviertan en hembras. Para follármelos a todos. Concedido. Y el conejo. ¿Y tú qué quieres? Yo quiero un casco de moto. Coño. Concedido. El oso. Segundo deseo. ¿Sabes qué te digo? Que prefiero que todos los osos machos de Europa se conviertan en hembras. Así tengo más todavía. Concedido. Y el conejo. Pues yo quiero una Harley. El oso se queda así, cago en Dios. Bueno. Tercer deseo. Mira, ¿sabes qué te digo? Que todos los osos del mundo sean osas. Así me las ventilo a todas y toda la vida follando como un loco. Y el conejo dice, ¿tú qué? El conejo, espera. Se pone el casco, se monta en la Harley, mete primera, sale a toda mierda y dice, yo quiero que el oso sea maricón. El hombre con más suerte del mundo. Todo lo que tocaba se hacía oro. Y ya estaba hasta las narices, lo tenía todo. Ponía un negocio, se forraba, le tocó la lotería una pila a veces. Todo le salía bien. Ya estaba harto y dice, me voy en gallumbos al desierto. A tomar vientos. Y yo, ¿qué pasó? Que no quiero ya más bienes, más historia, ¿no? En gallumbos al desierto. Total, que se va en gallumbos al desierto. Pero, efectivamente, era el hombre con más suerte del mundo. ¿Qué queses tengo? Daba la vuelta a una duna, ahí va la leche, una cantimplora. ¿A qué tiene agua? Pss, llenita agua y fría además. ¡Ja! Que tengo hambre. Ahí va a dar la vuelta a un oasis, un vergel, aquello lleno de frutas. Las liebres se cogían a mano de todas las que había allí, era impresionante. Se ponía las botas, total. Seguía andando por el desierto y un día, ¡ping!, se tropieza con algo de hierro y dice, no me diga más que esto es una lámpara. Escarba un poquito, efectivamente era una lámpara. Y además tiene genio, fijo, ¿eh? Te digo yo que tiene genio. La frota y ¡pah! El genio. Dice, te voy a conceder un deseo. Dice, que no quiero yo deseo. Que no quiero nada, coño, si he venido aquí precisamente porque no quiero tener historia, no quiero nada. Y espera un poquito. Dice, mira, una cosa que no he podido conseguir en toda mi vida y la verdad que siempre me ha sido como una fantasía, un morbo que yo tenía, es hacérmelo con una chavala de estas hindúes, de estas como indias, ¿no? Es la fantasía mía. Total, que se está cepillando a la india y le mira a la frente ese puntito que tiene, no sabe, pues se lo rasca con la uña y le toca un coche, me cago en la mano. La casa de una marquesa y a esto que tenía una doncella muy borde y llaman por teléfono y dice, ¿se puede poner la marquesa? Dice, no, está cagando. Y dice, oiga, total, que cuelga y la coge la marquesa y dice, Niña, al favor, ten un poquito más de consideración, que yo tengo mis títulos. Hija, para otra vez que llame, tú di que está ocupada. Y dice, muy bien, señora marquesa. Y otra vez que llama, dice, ¿se puede poner la marquesa? Dice, no, está ocupada. Dice, tardará mucho, dice, no sé, se iba perdiendo por la galería. El nota iba con las manos cayolas. Pobrecito, sufriendo por la calle. Y lo veo celito y dice, Pepe, ¿qué te ha pasado? Dice, ¿qué me ha pasado? Qué mala leche. Qué mala leche, Pepe. ¿Te ha pasado con él? ¿Qué me ha pasado? Que el otro día iba tan tranquilo por la calle y me lleva una tía del balcón y me dice, échame un kiki. Y yo, gilipollas, subí para arriba. ¿No está tu marido? Dice, no. Y me lié a echar... Me lié a echar kiki con ella, con la mala suerte que llamar marido. Dice que mala leche, si mala leche, más que es un muerto. Me dice la tía, Pepe, escóndete, que mi marido es muy grande y muy malo, tiene muy mala leche. Digo, ¿me escondo debajo de la cama? Dice, no, que ahí mira primero. Dice, en el ropero, dice, no, ahí mira después. ¿Dónde coño me escondo? Me voy para la terraza. Mala leche, ¿no, Pepe? Mala leche. Entró el marido. Aquí huele a tío. María, aquí huele a tío. Tú tienes aquí un tío. Dice, coño, Celito, que aquí no hay tío ninguno, coño. Aquí tienes un tío. Me cago en sus muertos. Aquí huele a tío. ¿Qué es la hostia? Sigue oliendo a tío. Que no, Pepe. Dice, el ropero. Que sigue oliendo a tío. Y se va para el balcón y estaba nota ahí enganchado en el balcón. Y dice, ay, ¿tú te crees que te iba a escapar, no? ¿Con qué? Pues no, ¿no? Pues toma ya. Empezó a pegarle pisotones dedo por dedo, los 10 dedos. El pobrecito allí enganchado y no se soltaba. Qué mala leche, ¿no, Pepe? Dice, mala leche. Luego cogió cerillo y me lo metió entre las uñas. Qué mala leche el tío, mala leche, le prendió fuego. Y tú allí enganchado y no te soltabas, digo, ¿cómo me iba a soltar? Qué mala leche, mala leche. Luego me arrancó las uñas. Me cago en sus muertos, vaya tío más martirizante, ¿no? Martirizante. Vaya mala leche, un padre dice, mala leche. Mala leche cuando miré para abajo, estaba a un metro del suelo. Y una que está con el querido en la cama y de pronto a la puerta dice, mi marido, dice, ¿y ahora qué hago? Dice, salta por el balcón. Dice, chiquilla, ¿cómo voy a saltar del balcón? Coño, si este es el piso número 13. Dice, venga ya con las supersticiones, hombre. Y la mujer que estaba con el querido en la cama y lo propio, ¿no? A la puerta. Mi marido. Dice, ¿y ahora qué hago? Dice, mira, ponte ahí a cuatro patas, pero quieto, quieto, quieto, quieto, quieto y ni te muevas, ¿eh? Y el marido que venía de hacer un viaje de trabajar de una semana por ahí, venía con una ganas de trincar a la mujer. Sería, vamos a acostarnos. Dice, uy, a mí me duele la cabeza, yo estoy fatal, yo no, yo de verdad que no. Venga, ya, niña, coño, llevo una semana por ahí, estoy como loco. Dice que no, niño, no tengo ganas. Dice, niña, ¿y eso qué es? Dice, uy, es un robo que he comprado. Oh. El robo hace de comer, limpia, friega. Bueno, yo qué sé lo que hace el robo. Dice, por niña, es idéntico a una persona. Dice, yo voy a intentar de darle por detrás, ya que tú no tienes ganas. Mira al otro que nada más que lo escucha, hace con el culo y mete fuerza y lo cierra. Y aquello que no entraba dice, mira, córreme a la caja herramienta y me trae la broca esa eléctrica, pero la de la número 56. Y nada más que escucha el caso, la broca del número 56 vuelve la cabeza, dice... inténtelo de nuevo, inténtelo de nuevo. Dice que va ese con el 600 y se le echa un Nissan Patrol encima. Y se baja el del Nissan Patrol y le dice... ¿La culpa es mía o que llevo el coche más grande, no? Y le dice el del 600... ¡No, es mía la culpa que voy con el 600! Y están discutiendo y llega la Guardia Urbana y dice... ¡A ver, qué ha pasado aquí, eh! No, él dice que la culpa es mía porque llevo el coche más grande, ¿eh? Por reírse de cómo habla la Guardia Urbana al sargento. Llegan al sargento y les dice el sargento, a ver, ¿qué ha pasado aquí, eh? Dice, no, hemos chocado y dice que la culpa es mía porque llevo el coche más grande. Por reírse de cómo habla el sargento a juez. Y llegan al juzgado y dice el juez, a ver, ¿qué ha pasado aquí, eh? Y el del 600 se lo mira y le dice bajito, tú no digas nada, que nos meten cadena perpetua, eh. Ese mariquita que todas sus amigas tenían perro de pedigrí. Todos con perro de categoría y ese mariquita que no tenía perro. Ay, pues yo quiero un perro de pedigrí. Y no tenía dinero. Y dice, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer con una cabra que tenía en el corral. Le da una manita de pintura blanca y le pinta lunares negros. Dice, estoy, mira qué pedazo de dármata. Mira. Ahora maricón con la cabra por la calle Sierpe. Y le dice otro maricón. ¿Dónde va con la cabra? Dice, que está hablando tú de cabra, maricón? Si esto es un dármata, ¿no lo está viendo los lunares? Dice, pero vamos a ver, maricón. ¿Que eso es una cabra? Dice, que no, maricón, que esto es un dármata, ¿no te está viendo los lunares negros? Dice, maricón, ¿que eso es una cabra? ¿No le ve los cuernos? Dice, en la vida privada de mi perro te vaya a meter, ¿eh? El maricón que mata a su novio por amor. Por amor, y lo mata por amor, y dice, lo mata por amor. Y ya está. Y va el juez y dice, sí, señor juez, lo he matado por amor. ¿Qué pasa? Y dice el juez, pues lo siento mucho. Cadena de muerte. La pena de muerte. Lo siento. Lo siento, será usted ejecutado en el plazo de 30 días en la cámara de gas. Y dice el maricón, pues sea lo que Dios quiera. Coge el maricón, entra en la cámara de gas. El maricón, en la cámara de gas. Se sienta, lo sientan allí. Le dan al gas. Y el maricón dice, maricón así, haciendo señas, ¡ay, por Dios, por Dios! Y dice, hostia, el último deseo tiene que ser, que no lo hemos dicho. Y le paran en eso. Dice, oiga, ¿qué es lo que quiere usted? Y dice, ¡que me asfixio, que me asfixio! Un niño que está llorando... Y pasa una señora y le dice, pero Manolito, ¿por qué lloras? Dice que he perdido el compás. Dice, hombre, eso no se llora. Dice, no se llora, dice, mi hermana ha perdido la regla hace 3 meses y la ha hecho mi padre de casa, joder. Uno que va volado de esto de control de alcoholemia de fin de semana y va a volar, volar, volar y zum, pum, y se pega una leche de la leche para arriba, valga la redundancia. Y llega el guardia urbano y le dice, pero señor, por Dios, ¿no ha visto usted las flechas? Dice, no veo los indios, voy a ver las flechas, joder. Esta es la historia de un amigo mío que es saharaui, que se llama Hamido, y entonces le había montado a un ruso en toda su casa, pues todos los suelos de mármol, preciosos, estupendo, y un día le llama el ruso por teléfono, ¡vamos a ver! ¡Hamido, ven rápido, ven rápido! ¿Qué pasa, nene? ¿Qué te pasa con la cosa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Abre la puerta de la casa y resulta que es que la mujer del ruso había salido con la, lo que es la toalla del cuarto de baño con tan mala fortuna que en el momento de salir había resbalado, había caído en el suelo y había hecho ventosa con sus mismas partes. Y se había quedado en el medio del salón completamente aventosada. Llega Jamil y dice, coño horroroso, tío, qué pedazo de alfombra guapa que te has comprado, ¿eh? Joder, más bien parece un felputo que una alfombra, tío. No te cachondees, vamos a por favor a sacar de aquí a mi mujer. O sea, no te preocupes, yo voy a coger ahora mismo, cojo martillo y cincel y lo percuteo todo alrededor, ¿eh? Levanto los colos, le damos el golpe, ahí está. Y dice ruso, ¡Ostodroska! Una mierda. Que me ha costado 80.000 pesetas el metro cuadrado de mármol. So, no te preocupes, nene, yo tengo muchas cosas que puedo decirle, tío. Vamos a pensar un poco. Tú coges de una mano y yo coges de otra mano. Y la mujer ahí mirando, coge de una mano. ¡Wow, wow, wow! Y la mujer, no, esto no funciona, mi nene. Vamos a pensar otra cosa. Discuelga un barra de la cortina. A la matamos locos, hacemos palanca. La mujer con dos lágrimas como dos berenjenas, como dos fundas de guitarra. Esto no funciona, menenio. Y el ruso se va al cuarto a llamar por teléfono a otro ruso a ver si le podía ayudar. Y a esto que escucha desde el cuarto. Llega y se encuentra a mi amigo Jamido haciéndole a la mujer. Te cuesta. Dice, pero Jamido, ¿qué estás haciendo? Tranquilo, menino, no pasa nada. Yo le doy un pequeño masaje a tu mujer. Se pone húmeda, te la empujo a la cocina y te pico el gre, que es más barato. Eso que está una pareja de novios y le dice la chavala a él, y dice, dime algo bonito, y dice, dinero. Y dice, coño, pero algo bonito, algo con amor, y dice, amorfa. Estaban los dos pastores ahí en el Gorbea, estaban más salidos que el pico de una plancha. Y dice, oye, me parece que han dicho que han puesto ahí abajo un puticlú tremendo, con una clase de la orden, unas muchachas ahí bien puestas. Igual yo creo que habría que ir ahí. Pues venga, sin más. Vamos mañana mismo ahí al puticlú, ¿eh? Total, que al día siguiente van ahí al puticlú. Estos hombres pues no habían salido mucho del monte, nada más que con las ovejas y las cabras y demás, y no sabían mucho de la cosa, de la vida, ¿no? Total, que cuando iban a empezar la faena, de repente le dice la muchacha, dice, no, pero usted se tiene que poner esto. Y dice, madre Dios, ¿qué es eso? Y dice, mire, esto es un condón y se lo ponemos a usted. Pero no, a mí usted no me pone nada, ¿eh? Venga, ¿a mí qué me vas a poner? A mí no me pones nada, tú ahí va la hostia. Y dice, que sí, te lo tengo que poner para que no nos quedemos embarazadas. Anda, leche, lo que hay que aprender. Madre del amor hermoso, ahí va la hostia. Total, que se pone condón, hacen la historia que tenían que hacer. Y al de un tiempo se encuentran los dos pastores ahí por el Gorbea con sus rebaños. Y al de dos semanas así dice, ¿qué? ¿Qué tal? Y dice, jo, yo la verdad que tengo problemas desde que fuimos al puticlub, ¿eh? Si yo no sé, pero siento como dolores. Sobre todo, pues cuando voy a mear y la hostia es... como que me escuece mucho, ¿eh? Y dice, mía, yo también. ¿Y sabes lo que, tío? Que yo me quito el condón. Y si se queda embarazada, que se quede, me cago. ¿Eh? Dos travestis que están en el cine, viendo lo que el viento se llevó. Y los dos maricones allí. ¡Ay, qué película más buena! Y salta el otro y dice, uff... parece que tengo un poco de apretón. Dice, ¿cómo te va a pasar, maricón? ¿Qué te pasa? Me parece que estos son dolores de parto. Dice, hombre, ¿cómo va a tener dolor de parto eso, maricón? Si ni te has operado, tienes más nabo que yo. Dice, yo, estos son dolores de parto, de verdad. Esto es horroroso. Yo, uy, que voy a tener niño aquí, uf. Dice, ¿pero qué dice, maricón? ¿Cómo va a tener un niño ni va a tener nada? Dice, anda, por favor, cállate ya, que no estoy viendo a la ojara ni nada de esto. Dice, uff, que yo tengo un niño aquí mismo, ¿eh? Dice, anda, vete ya, maricón. Se va al maricón, se va para afuera a la calle y el otro se queda viendo la película. Y empieza a pensar el otro, oye, a ver si le ha pasado algo. Voy a tener que salir fuera porque, pobrecillo, a ver si le ha pasado algo. Se sale para afuera y está el maricón en un callejón así, agachado. Y le dice, ¿qué te pasa? Dice, ve, ya te lo decía yo, un niño. Dice, mira, ahí está en el suelo. Y se mueve así las manitas como diciendo, ay, ay, ay. Se va el otro para allá y dice, ese maricón, si te has cagado encima una rana. Dice, ay, marujeña, si tuvieras cuatro tetas, nos podíamos vender una vaca. Dice, claro, carajo, y si tú follaras bien, ¿para qué queremos el jardinero? Ese notas que va con la papa conduciendo el coche, lo para un guardia urbano. ¡Párese ahí! Y el tío se para, abre la puerta y... ¿Qué quieres? Y el otro, no veas, nen. Dice la documentación, dice, espérate que la busco. Hace así para abrir la guantera, ¡boom! Se cae dentro del coche. Cada que hace fuerza para levantarse, se clava el cambio de marcha en la barriga y ¡roar! Echa la papa. Y el otro que lo ve dice, venga, salga del coche. Y el otro va para afuera, se levanta y dice, me parece que vamos a tener que hacerle la prueba al alcohol, ¿eh? Y el otro, ¿qué pasa? Que todavía no te lo creo, ¿qué? Y la pija paseando por la selva, que le toca un viaje de aquellos de placer. La tía, ¡ay, qué bonita la selva! ¡Ay! Y llegó el piporazo de solo un cocodrilo y dice, ¡ay, mega socorro, super auxilio, que me como un Lacoste! Dice, compadre, te tengo que decir una cosa. Dice, mira, tú todas las noches cuando te vas al Mercado Sevilla a trabajar, a las 4 de la mañana, tu mujer, tú sabes lo que hace, dice, dímelo ya, hombre. Dice, tu mujer abre la ventana, saca al pajarito e inmediatamente coge un tío que lo está viendo desde la acera de enfrente y sube, tío. Sube y se la folla todos los días, tío. Hostia. Tío, entonces vamos a tener que hacer algo, ¿no? Dice, sí. Dice, yo creo que lo mejor es que mañana tú hagas el peripé, te va a trabajar merca y al rato vuelve, tú verás cómo los ves. Total, día siguiente, a las 4 de la mañana, se va, aparca, da una huertecita, efectivamente, el pajarito fuera, y el gallo subiendo, y nada más entra, abre la puerta del cuarto, dice, eso está precioso, vamos. Tú aquí follando con este y el pajarito ahí muriéndote de frío, no te jodes. Esa tropa que estaba formada en el patio del cuartel, todos los soldados firmes, y pasa el sargento pasando revista y le dice a un soldado que había ahí, dice, soldado, quítese usted el bocadillo de entre las piernas. Y usted, perdone, mi sargento, eso no es el bocadillo, eso es lo que Dios me ha dado. Y le dice a esa gente, dice, uy, qué mili más buena te vas a pastar, canalla. Un mariquita que va a pedir trabajo a una mina. Mira, llega al despacho del ingeniero, el ingeniero con dos bigotes, más serio que un puesto de navaja. Y le dice, oye, mire usted, yo venía por lo del trabajo, la oferta de trabajo para trabajar en la mina. Dice, vamos a ver, ¿y usted tiene experiencia en esto del trabajo en la mina? Dice que sí, tengo experiencia, hoy. Mi bisabuelo minero, mi abuelo minero, mi padre minero y un pedazo de minero como la copa de un pino. Dice, uy, muy bien, le viene de familia. Pues sí que lo tiene usted arraigado, vamos a ver. ¿Y usted normalmente a qué profundidad trabaja? Dice, yo, uy, muy profundo. Yo por lo menos a 60.000 metros. Se queda mirándolo como el ingeniero, dice, ¿60.000 metros? Dice, ¿y usted con qué luz trabajaba? Dice, no lo sé, mi alma, porque yo siempre tenía el turno de día. El tío que llega al cine, todo muy bien preparadito, y había un acomodador que era mariquita. Y el acomodador llega y dice, hola, señor, ¿Algún sitio quiere que la ponga? Y dice, sí, sí, por favor, me busco un sitio bueno. Total, que lo pone atrás, atrás del todo. Y cuando se va a ir, dice, no, no, que por favor, si no le importa, es que verá usted, desde aquí no veo bien, ¿no? Los altavoces no me llegan bien y no estoy a gusto, no estoy a gusto. Y yo, si no estoy a gusto, no veo una película. Bueno, vamos a ver. Total, lo pone una mitad más adelante y resulta que delante, ah, una parejita. Ahí, metiéndose mano, ay, niño, que no sé qué, no sé cuánto. Total, que llama otra vez al acomodador y le dice, oiga, por favor, acomodador. Dice, sí, sí, sí, ¿qué es lo que dice el señor? Dice, no, que mire usted, que así no se puede ver una película, ¿eh? Yo estoy viendo aquí la película, me voy a sentar, los trailers que no los veo, porque esta gente están aquí, que si se comen la boca, que si... Ay, bueno, usted no se preocupe, que yo lo que voy a hacer, que lo voy a poner en un palquito privado a usted, y va a usted esté más a gusto que nadie. Dice, muy, muy bien, muy bien, muy bien. Total, que lo está llevando al palquito, y resulta que le dice, pero usted, yo... Hombre, yo siento un montón molestarle a usted, pero es que yo resulta que soy un fan de las películas de Alfred Hitchcock. Y yo, sinceramente, si yo las películas de Alfred Hitchcock no las veo bien, a mí me da algo. Y dice el maricón, bueno, usted no se preocupe, que aquí la va a usted bien, bien, bien, bien, bien. Total, que sienta el tío, y el maricón pone la mano así, la mano tonta, y la pone así, muy para arriba, y coge nota, se saca cinco pelotes, cinco duritos, y se lo pone en la mano, los cinco duritos. Y cuando el maricón sale para afuera y es así con la linterna, y dice, yo me cago en toda su puta madre, dice, el asesino es el mayordomo, ¿eh? Sí, compadre, allá casé 3.500 palomas. Dice, ¿me ensajera? Dice, no, no te ensajero. Dice, adiós, pollardo. Dice, uy, ¿qué estaría pensando, Eduardo? Cariño, dame un beso en los labios. Dice, no, que cierra las piernas y me rompen las gafas. Nota que era tan borracho, que cuando llegaba a su casa, en vez de decirle cariño a la mujer, le decía cariñena. Dice, Paco, dame un beso. Un beso, dice, eso es para los señoritos, nosotros a follar. Dice, maricón. Maricón, ¿tú sabes que yo sé volar? ¿Cómo vas a saber tú volar, mariquita? ¿Tú no has volado en tu vida? Que sí, maricón, que yo sé volar por mis propios medios. Ah, eso no me lo creo yo. Dice, ¿cuándo te apuestas? Dice, venga, mil duro. O sea, que se va un mariquita a lo harto del cuerpo de campana de la Girarda y el otro que se quedaba esperando en la plaza viendo los reyes. Y le dice el que se quedaba, dice, venga, maricón, demuéstrame que sabe volar. Dice, allá voy. Y mira, se tira el maricón. Oh. Ni que me sabía volar ni nada. Y pega un guarrazo en el suelo. ¡Pla! Y se le acerca al otro maricón. Dice, ¿qué? ¿Has visto cómo no sabía volar? Dice, maricón, si yo sé volar, lo que no sé es postarme. Ese francés ejecutivo en el Hotel Hilton, hablando con el conserje, acaba de hablar y se gira y le pega un codazo en la teta a una tía buena que iba atrás suyo. Perdón, perdón, madame, perdón. Seguramente, si usted tiene el corazón tan blando como su enorme pecho, sabrá perdonarme. La mujer se la queda mirando así. Coño, dice, como tú tengas el nabo igual de duro que tu codo, te espera en la habitación 212, chato. Ese hombre que va en el autobús montado, cogido de la barra, y empieza, de aquí tres paradas me bajo. ¡Me bajo de aquí tres paradas! Y todo el autobús mirando a ese hombre los comentarios. Hay que ver lo loco que está con lo joven que es, que pronto se ha estropeado. Y ese hombre, ¡que me bajo de aquí tres paradas! Y todo el mundo, pobre hombre, que ve lo mal que está. Pasan 10 minutos, dice, ¡que me bajo de aquí dos paradas! ¡De aquí dos paradas me bajo! Todo el mundo asustado mirando al hombre, pero este tío está muy estropeado, este tío para lo joven que es. Se ha estropeado muy pronto los gritos que da. ¡Que me bajo de aquí dos paradas! Pasan 5 minutos más ¡Que la próxima parada me bajo! Y ya se mosquea el chofer, pega frenazo, se gira, dice, ¿y qué? ¡Que se baje la próxima! Dice, no, que yo soy fontanero y el tubo es mío y me lo tengo que llevar. Un ascensor lleno de gente. Uf, pero abarrotado de gente. Sube el piso para arriba y se apaga la luz y se oye. ¡Hostia! Se enciende la luz y se ve un tío así, señalando a otro. Y salta al otro, coño, que yo no soy yo. Y dice, no, no, pa' ti. Dos en un ascensor y uno se tira un peo y le dice el otro. Dice, eso es un peo, ¿no? Dice, no, a ver si te crees que huele así. Aquello que va un niño con su padre por el campo y de repente ven un burrito con todo el tema colgando hasta el suelo que lo arrastra. Y dice, pero papá, ¿qué le pasa al burrito ese? Y dice, no, tú no te preocupes, que está malito. Está malito el burro, no pasa nada, toda que se van para casa. Al día siguiente va ese niño con su madre por el mismo bosque y ven al mismo burro con el mismo mango llegando hasta el mismo suelo otra vez. Y dice, mira mamá, ese burrito está malo. Y dice, ¿quién te ha dicho eso? Y dice, papá, y dice, ya le gustaría a tu padre tener la salud que tiene el pobre animales. Pues nota que va a una droguería y le dice al dependiente, por favor, ¿me da usted un paquete con 100 bolitas de alcanfor? Y le dice el dependiente, oiga, ¿qué es lo que tiene usted en el ropero que necesita 100 bolitas de alcanfor? Dice, uy, yo dos polillas que no vea cómo me están poniendo la chaqueta. Dice, hombre, para dos polillas con tres o cuatro bolas es suficiente. Dice, ¿será para ti que tiene puntería, hijo puta? Dos gordas guarras en el ascensor. Oye, gorda guarra, ¿y si tú después de follar te lavas? Dice, hombre, claro. Pues a ver si follamos más, ¿eh? Vaya tela. Un tío que va por el desierto y le dice, encuentra una lámpara, dice, coño, la frota, sale el genio y dice, te deseo un... tienes un deseo para ti, que me he quedado así. Y dice, bueno, pues, ¿qué es lo que quiere? Dice, tener nabo que me llegue al suelo. Y le cortó las piernas. Ese borracho que está en la barra del bar dice, ¿me pone usted otra comida, por favor? Dice, mira, Juan, que es la última que te pongo, que ya vas muy mal. Otra copita, por favor. Juan, la última que te pongo ya, que tú vas muy mal. Que me pongo otra copita, por favor. Juan, esta es la última, que mira que ya cierro, que ya está, ¿eh? Y al cabo 5 minutos dice, ponme otra copita, por favor. Y ya se mosquea el camarero, lo coge por el pantalón, lo coge por aquí detrás de la camisa, le pega una estampilla contra la puerta, ¡pum! La puerta era giratoria, da 4 vueltas, ¡shh, shh, shh! Vuelve a entrar el borracho, ¡oh! ¡Pum! Contra la barra, dice, coño, no me jodas que este bar también es tuyo, ¿eh? Es un borracho que llega a un bar y dice al camarero, ¿me da usted una copita de anís del mono? Dice, del mono no, de las cadenas. Dice, coño, se ha por mono. Esto eran dos amigas que se encuentran y una iba muy bien vestida, la otra iba hecha un desastre, la pobre, y le dicen... Dice, ¿qué te pasa? Dice, con el tiempo que hace que no nos vemos, te veo como preocupada. Dice, sí, es que, mira, no triunfo sexualmente. Últimamente estoy muy frustrada en esto del amor. Dice, no sé cómo hacerlo, no se fijan los hombres en mí y van pasando los años y cada vez me encuentro, pues mira, más mayor, con menos posibilidades. Dice, la otra, tú lo que tienes que hacer es lo que yo hice. Fíjate qué abrigo llevo, fíjate qué coche deportivo tengo ahí en la puerta. Dice, ay, bonito, ¿eh? Muy bonito. Dice, ¿y cómo lo has hecho? Dice, pues muy sencillo, mira. Me fui un día a una discoteca. Me fijé en el chico más elegante, lo miré fijamente, me insinué y entonces vi que la ropa que llevaba era de marca. Dije, bueno, pues si hay marca, aquí hay, tiene que haber un buen nivel. Salimos a la puerta y vi que el coche que tenía era un deportivo maravilloso y pensé, este es para mí. Me seguí insinuando, y entonces nos fuimos a su apartamento. ¡Oh, qué decoración! ¡Qué cocina! ¡Qué muebles! ¡Un alto nivel! Entonces me dejé seducir y mira, me quedé embarazada y ala, me casé y fíjate cómo estoy. Abrigo de piel, deportivo. Dice la amiga, dice, pues yo voy a hacer lo mismo, ya verás tú. Se va a la discoteca, llega la individua, se fija en un alto nivel, un chico que había por allí, un pijito majo, dice, un morenazo ese va a ser para mí. Se deja ir para él, se le insinúa, se pone así toda provocativa, se ronronea así. Y entonces el chaval, pues mira, empieza a caerle bien, ¿no? Y dice, oye, se fijan, salen a la puerta, ve que tiene un coche bonito, mira qué bien, oye, maravilloso, esto funciona, pensaba ya, esto funciona. Salen de allí, se van al apartamento y cuando llegan al apartamento la tía se da cuenta de que, coño, el apartamento está montado de muerte, oye, todo auto automático, una serie de detalles, alto nivel, alto standing, dice la tía, este es para mí, yo me dejo seducir. Total, que se meten en la cama, pam, pam, pam, pam, pam, pam, y cuando acaban de hacer el amor, dice ella, cariño, ¿cómo le vamos a poner al niño? En eso que levanta la sábana él, se quita el preservativo, le hace un nudo, lo tira al váter, tira de la cisterna y dice, si sale de ahí, MacGyver. Los dos amigos que se encuentran le dice uno a otro, ¿qué, Manolo? ¿Tienes ganas de trabajar o no? Dice, sí, tú ya sabes que yo me gusta trabajar poco, pero ganar mucho dinero. Y dice, pues ya está, pues yo te ofrezco un trabajo bueno en Alemania. Dice, ¿pero qué hay que hacer? Si tú ya sabes que a mí no me gusta. Dice, nada, allí lo único que hay que hacer es ligar el cemento con la arena. Dice, ¿solo eso? Dice, sí, 500.000 pesetas al mes. Ligando el cemento con la arena, vámonos. Cogen el avión, se van para Alemania, con tan mala suerte de que al pasar por el desierto del Sáhara se le rompe los dos motores al avión. Pero eso sí, el piloto, que era un artista con el volante, hizo un aterrizaje forzoso en pleno del desierto. Y se hizo con el avión. En ese momento se bajan la gente, la tripulación, se baja al Manolo este y empieza a mirar las montañas de arena. Venga, mira montañas de arena. Le dice al otro, dice, Paco, vámonos, que en cuanto venga el cemento yo aquí me vuelvo loco, ¿eh? Un abuelo. ¡Quiero una mujer! ¡Quiero una mujer! ¡Coño, que quiero una mujer! Y le dice el nieto, abuelo, ¿quiere usted hacer el favor de callarse? El abuelo, ¡quiero una mujer! Abuelo, por favor, le voy a dar tres razones por las que se tiene usted que callar. Primero, abuelo, son las 4:30 de la mañana. Segundo, abuelo, tiene usted 85 años. Y tercero, abuelo, lo que tiene usted en la mano es mío. Había un caballero que llegaba cada noche, vamos, de lunes a domingo, todos los días, a las 3, a las 4 de la mañana y borracho, perdido. Y una mañana se levanta la mujer y dice, ¿cuándo me vas a venir temprano y sereno? Dice, yo te prometo que esta noche vendré temprano y sereno. Esa noche a las 5 de la mañana, y al día siguiente cuando se levanta dice la mujer, ¿qué? ¿Iba a venir temprano y sereno, no? Dice, temprano no, porque me entretuve con los amigos, pero sereno vine. Sereno dice, calla, calla, calla, sereno va a venir. Si estabas todo el rato que te caíste 3 veces de la cama y tropezaste con la almohada y... Dice, que yo vine sereno, dice, es más, antes de irme a la cama me tomé un limón exprimido, dice, un limón exprimido y lo que ha reventado al canario, hijo de puta. Papá, le pregunta el niño al padre, dice, papá, papá, ¿qué es el sexo? Dice, mira, hijo, te lo voy a poner con un ejemplo para que lo captes mejor. Dice, mira, el sexo es que tú te levantes por la mañana, cojas 10.000 pesetitas y te vayas al puticlub de la Patro, ese que hay ahí en la esquina. Dice, te cojas a una señorita, te la subas a la habitación. Dice, ¿y eso, hijo mío, es el sexo? Dice, ah, muy bien, papá, muy bien. Dice, ¿y el supersexo qué es, papá? Dice, pues mira, hijo, el supersexo... Pues mira, en lugar de 10.000, te vas a coger 50.000 pesetas, En lugar de irte a la patro, te vas a ir a un lugar de, digamos, de un nivel más elevado. Dice, vas a coger a tres señoritas, las vas a meter en la habitación. Dice, y tú me entiendes, ¿verdad? Eso es el supersexo. Dice, ay, muy bien, papá, muy bien. ¿Y el megasexo qué es, papá, el megasexo? Dice, hostia, tío, el megasexo. Pues mira, el megasexo es que te levantas por la mañana, te pegas una ducha alucinante, te pones el mejor traje que tienes en casa, te vas a la caja de ahorros, sacas unas 700, 800 mil peseticas, dice, coges y te vas a un lugar donde vengan unas mujeres de bandera, lo cierras y te metes durante una semanita con las cinco titis tú solito. Eso es el megasexo. Dice, ah, muy bien, papá, muy bien. Dice, ¿y hacer el amor qué es, papá? Dice, no, eso es una mariconada que se han inventado los catalanes para no gastar dinero. Ese hombre que llega por la noche después de trabajar 14 horas diarias y llega por la noche a su casa, le dice a la mujer, María, ¿qué me vas a hacer de cenar? Dice, te voy a freír dos huevos. Dice, me voy a comer uno. Dice, yo te voy a freír dos huevos y tú te vas a comer dos. Dice, me voy a comer uno. Dice, que te vas a comer dos. Y él se puso tan nervioso, dice, ¡me como uno! Le dio un infarto al hombre, ¡pum! Y cae. Lo colocan en la habitación, allí en la cama. Y entonces vienen todos los amigos a llorarle y esto. Pero con la mala suerte de que, bueno, tenía un buen amigo que iba en silla de ruedas y, claro, el ascensor se había roto. Entonces dicen los compañeros, dice, nada, nosotros te subimos así en brazos, te sentamos en una silla en lo del muerto y tú le lloras ya a tu amigo. Dice, bueno, lo cogen, lo suben arriba, lo sientan al lado de la cama, empieza ya a llorarle y esto que se levanta el muerto dice, ¡me como uno! Y sale toda la gente corriendo para abajo y se queda de la silla de ruedas allí sentado y dice, te vas a comer uno porque me dejó la silla de ruedas en el coche, si no te iba a comer a tu puta madre, guapo. Dice, papá, mamá, por favor sentaros aquí, que tengo que confesaros una cosa. Hace mucho tiempo que quería hablar con vosotros muy formalmente, pero nunca he encontrado el momento oportuno y creo que ha llegado ya ese momento y no puede pasar ni un solo minuto más. Papá, mamá, os tengo que confesar, papá, mamá, que soy gay. ¡Ay, la madre! ¡Ay, Dios mío de mi alma, mi hijo! ¡Ay, Dios mío, mi hijo! No te preocupes, mamá. Y el padre dice, vamos a ver, hijo mío. Dice, tú tienes un BMW, un Mercedes, un Ferrari, modelo de alto, cilindrada potente. Dice, no, papá. Dice, entonces tú no eres gay, hijo. Dice, mira, papá, te lo voy a decir para que tú lo entiendas. Aborrezco a las mujeres, no me gustan. De verdad, desde pequeñito. Dice, vamos a ver, hijo mío. Tú tienes un apartamento en La Molina para ir a esquiar y luego tienes uno en Playa de Aro para ir a tomar el solecito en el verano. Dice, no, papá. Dice, entonces tú no eres gay, hijo de mi arma. Tú no eres gay. La madre, ay, Dios mío, mi hijo. Dice, mira, papá, te lo tengo que decir. De verdad, hace muchos años que estoy compartiendo mi vida con otro hombre. Dice, vamos a ver, hijo mío, tú has viajado por todo el mundo. Tú has estado en Estados Unidos, has estado en el Japón, tú has estado en Sudamérica, tú has visto el mundo. Dice, no. Dice, entonces tú no eres gay. Tú lo que eres es un maricón de mierda. Ese hombre que entra en el bar, da un golpe en la barra, dice, ¡me pone un cortado, coño! ¡Pum! Da el golpe en la barra. Dice el camarero, dice, ¿usted es bombero, no? Dice, coño, ¿cómo lo sabe? Dice, hombre, la manera de pedir el cortado, la manera de dar el golpe en la barra, dice, bueno, y por el casco, el traje y el camión que tiene en la puerta. Una pareja que va al sexólogo porque tiene verdaderos problemas y ella convence al marido y dice, tenemos que ir al sexólogo, Paco, esto no puede continuar así, Paco. Yo no puedo continuar contigo compartiendo mi vida sentimental porque tenemos problemas y tenemos que ir al médico, Paco. Entonces van al sexólogo, el médico se los queda examinando, le hace un pequeño test. Y entonces hace pasar a la señora y dice, pase usted, por favor, señora, detrás del biombo, que vamos a hacerle una revisión así por encima para ver si la cosa es, digamos, sin importancia, si no tendremos que hacer análisis y demás. Dice, vaya usted quitándose la ropa, por favor, ahí detrás del biombo. Usted permanezca aquí sentado, le dice al marido. Entonces la señora cuando está, dice, ya estoy, doctor. Entra el doctor para adelante, ve que tiene un cuerpo maravilloso, tiene unos senos impresionantes, unas caderas que te tiran para atrás, aquel pelo suelto, aquellos ojazos negros que se clavaban en la retina del médico. Y entonces empieza a examinarla de una manera muy... Ustedes me comprenden, ¿verdad? Palpando lo que no tiene que palpar. Empieza la cosa a calentarse, todo el que acaban en lo alto de la camilla, el médico se quita la bata, pom, pom, pom, pom, y le hace el amor dos veces. Y a eso el marido en la silla, ¿no? Allí sentado esperando. Entonces se pone la bata al médico y le dice, ¿se da cuenta, caballero? Esto es lo que le hace falta a su señora, por lo menos tres veces a la semana. Y dice el marido todo confiado, entonces se la traigo lunes, miércoles y viernes, doctor. Ese viajante que le toca ahí hacer un viajecito de estos de negocios a un pueblecito de estos de Sevilla, con tan mala suerte de que le roban la cartera, dos atracadores, le roban la cartera, le roban el coche, bueno, se lo llevan todo. Y dice, ¿y ahora qué hago yo aquí? No conozco a nadie y voy a entrar en el bar este a ver que me digan dónde hay juez de paz o si tienen algún juez de paz aquí en este pueblo. Y entra dentro del bar, sale el camarero y dice, dígame. Dice, ¿tienen juez de paz? Dice, no tenemos juez de paz, tenemos juez de limón, juez de naranja y tónica juez. El alcalde de un pueblo cateto que lo reúne a todos los vecinos en la plaza del ayuntamiento, sale él al balcón y dice, ¿sabéis vosotros una cosa? Este nuevo milenio que vamos a empezar, el tema del SIDA, es muy importante. Por eso yo os quiero hacer una demostración. Aquí cojo esta jeringuilla que está infectada con el SIDA y me pincho en el brazo. Mira, pom, pom, pom. Empieza a pincharse en el brazo. Mira, venga, venga, a darse pinchazo. Dice, y no me pasa nada porque llevo el preservativo puesto, así que hay que prevenir. El abuelo que le coge al nieto y le dice, mira niño, dice, corre ve ahora mismo y coge, cuando tu padre esté desprevenido, de su mesita de noche, una caja de pastillas que tiene que pone Viagra y me la coge, una pastillita de esa, y si me la deja esta noche en mi mesita de noche sin que nadie se dé cuenta, mañana, escucha bien lo que te estoy diciendo, escúchame bien, con la consola videojuego que te había dado hostia, escúchame bien al abuelo cuando te habla. Te va, le coge una pastilla de Viagra a tu padre de la mesita de noche y me la deja en mi mesita de noche. ¿Me estás escuchando? Y si me hace la operación bien, te voy a dar 5.000 pesetas. A la mañana siguiente, el niño va y le dice al abuelo, abuelo, me dijiste que me iba a dar 5.000 pesetas y había un billete de 10.000. Dice, no, si el billete de 10.000 lo ha puesto tu abuela. Dos pasajeros que iban en el tren de viaje, y cuando ya llevaban un rato en el mismo compartimento, dice uno al otro, dice, pero bueno, ¿tú de dónde eres? Dice, yo soy del norte. Dice, ay, qué casualidad, yo también soy del norte. Ahí va la hostia. ¿De dónde eres? Dice, de Santander. Dice, vaya, yo soy de Bilbao. ¿Y a qué te dedicas? Dice, yo soy violinista. Dice, qué casualidad, yo también soy violinista. ¿Cómo puede ser esto? Dice, sí, pero yo soy el mejor violinista de España. Dice, ay, qué casualidad, pues si yo soy el mejor violinista de Europa. Dice, no puede ser, porque yo soy el mejor violinista de España. Y dice, pues yo soy el de Europa. Dice, es más, mira, yo estuve tocando el violín hace 4 domingos por la mañana. Estuve allí tocando el violín en la Catedral de Santander. Y oye, de lo bien que toqué, había una virgen allí y se pegó un panzón de llorar la virgen. Dice, sí, eso no es nada. Me metí yo en la Catedral de Bilbao a tocar el violín. Venga a tocar. Y de lo bien que toqué el violín, mira, había un Jesucristo allí crucificado, se bajó del crucifijo, me dio un abrazo y me dijo, tú sí que tocas bien el violín y no el tío este de Santander que hizo llorar a mi madre el otro día. Entra una señora en un sex shop, una tienda de estas que venden cacharritos especiales para satisfacer las necesidades sexológicas, y dice, joven, al dependiente, joven, por favor, ¿tendría usted consoladores? Dice, sí, señora, mire, en la estantería de allí al fondo. Dice, pues quiero aquel rojo de la derecha. Dice, no, señora, del extintor para la izquierda. Entra un chiquito de estos que le llaman de los de la otra acera, vamos, que en vez de decir tengo un hambre atroz, dicen tengo un hombre atrás. Bueno, pues entra el chiquito este en un bar, a lo que le sale el camarero, y en ese momento dice, excusa, ¿me pone un Coca-Cola? Dice, Coca-Cola no tengo porque no me ha venido el camión. Dice, pues ponme un Fanta de limón. Dice, ya te dice que no ha venido el camión. Y el mismo de la Coca-Cola es del Fanta de limón. Dice, pues ponme un Fanta de naranja. Dice, ¿qué te dice? Que no hay ni Fanta de limón, ni Fanta de naranja, ni Coca-Cola, que son de la misma casa. Dice, ¿entonces qué tiene, guapo? Dice, tengo K. Dice, pues aprovecha y dale una manita al comedor, que mira la de mierda que tiene, hijo. Entra un skinhead pasota que te cagas en un bar y había una camarera negra. Se la queda mirando fijamente y con esa falta de neuronas que tienen ellos en la cabeza, se la queda mirando y agresivamente pega un golpe en la mesa. ¡Pum! Y dice, ¡ponme un agua negra! Y le dice la dependiente, dice, ¡tú lo que has querido es una Coca-Cola! ¿Qué te pasa? Te veo preocupado. ¿Qué te pasa? Dice, nada, que ya sabes que me casé. Dice, pues por eso te digo, si te acabas de casar, ¿cómo vas a estar preocupado? Dice, nada, es que me casé con una muda. Dice, coño, me casé yo con lo que llevaba puesto. Dos abuelos se encuentran por la calle y le dice uno al otro. Parece mentira, Cosme. ¿Cómo pasan los años? ¡Qué mal me encuentro, coño! Entre mis problemas de reuma, la artrosis, los problemas de la circulación, no puedo prácticamente comer de nada. Hay veces que, sinceramente, incluso quiero morirme. Porque ¿para qué coño estoy aquí? Cuando se pierde la vitalidad, cuando se pierde todo, se ha perdido prácticamente la esencia del hombre. Y yo ya no me encuentro nada entre las piernas, tú ya lo sabes. O sea que no funciono sexualmente. Y si un hombre no funciona sexualmente, ¿para qué coño estamos aquí? Dime tú. Dice, coño, no funcionarás porque no quieres, porque mira, eso que utilizan los jóvenes, tienes que probarlo. Va de muerte. Dice, ¿qué coño es lo que prueban los jóvenes? Dice, coño, la coca. No me digas. Dice, sí, con la coca funcionas de puta madre. Se te van todos los males. Se te pone el asunto, pero vamos, que funciona sexualmente da las mil maravillas. No me jodas. ¿Con la coca? Dice, sí, señor. Dice, pues lo voy a probar, joder, que no sea por probarlo. Y se va el tío a la panadería, y entra en la panadería y dice, oiga, por favor, señorita, póngame 50 kilos de coca. Dice, jefe, se le va a poner dura. Dice, eso es lo que yo quiero, que se me ponga dura. Se encuentran dos amigos. ¿Qué te pasa? Está sonriente. Dice, calla, si te cuento la historia. Dice, bueno, te la voy a contar porque ya sabes que eres amigo mío y, pues nada, ya sabes que tengo una barca y estaba el otro día en el puerto arreglando la barca. Mira, me pasa una rubia impresionante por allí y me dice, ¿me das un paseito en tu barca, guapo? Y le digo, claro, hermosa, la monto en la barca, me la llevo al alta mar y ya dentro le digo, bueno, es lo que hay. O hacemos el ñogo-ñogo o a nadar, guapa. Y no sabía nadar, Manolo, no sabía nadar. ¡Uf! ¡Qué mañana me tiré con ella allí! Pero calla, eso no es nada. Que al día siguiente estoy allí con la barquita otra vez y me pasa una morenaza. Mira, ¿me das un paseito en tu barca, guapo? Venga, eso está hecho. La monto en mi barca, la llevo a alta mar y ya que está allí en alta mar, le digo, bueno, pues tú misma, o hacemos el ñogo-ñogo o a nadar. Y oye, ¡qué mañana me tiré! Dice, pero lo malo vino luego. ¿Qué pasó luego? Dice, pues al siguiente día estoy allí con mi barquita y me pasó una pelirroja. Vamos, que me dice, ¿me das un pasito en tu barca, guapo? Y digo, sí, hombre, faltaría más. Venga, sube, guapa. Me la llevo a alta mar y le digo, tú misma, ¿hacemos el ñogo-ñogo o a nadar? Sí, se empezó a quitar la ropa. Le cayó a la pelirroja aquella un bulto, vamos, más largo que el mío, entre la entrepierna. Dice, ¿y qué pasó? Dice, pues nada, que yo no sabía nadar, imagínate. Entra un marica en un bar y de golpe y porrazo hace toda la barra, ¡boom! Y se van para un lado. Y se queda la maricona mirando y dice, Que me vengo a tomar un cubata, no ha chutado un corné. Llega un señor a una a un laboratorio y le sale el conserje y dice, dígame, dice, vengo por lo del anuncio, que querían un chico así como yo, más o menos mediana edad y que estuviera atlético y fuerte. Y dice, ah, sí, sí, pase para adentro, que ahora el doctor le atenderá. Sale el doctor y dice, sí, pues es precisamente lo que buscábamos, pero bueno, yo le voy a decir de qué se trata el anuncio. Es que tenemos algunos serios problemas y queremos analizar el tema de el comportamiento de la gorila en el acto sexual. Entonces, claro, queríamos hacer el experimento, lo que es una persona humana con una gorila, una mona en este caso, y a ver qué es lo que salía de ahí, a ver cómo se comportaba lo que es la gorila, la mona en este caso, ¿no? Entonces, a ver cómo se podría comportar. Dice, y para eso pues son 200.000 pesetas. Dice el hombre, dice, bueno, ¿puedo pedir tres cosas? Y dice, sí, sí, está usted en su derecho. De la primera, pues me gustaría, claro, que claro, yo para animarme un poquito me gustaría que la mona la pusiera un poquito sexy, una minifalda, le pintara los labios un poquito rojos, llamativo. Y dice, sí, no hay problema, por eso. Siga, siga. De la segunda, pues me gustaría que hubiese un vigilante de seguridad allá a mi lado con una escopeta repetidora de caza, no va a ser que la mona se ponga aquello loca y me haga a mí algo y me hiera o... Nada, no hay ningún problema, allí tendrá usted un vigilante de seguridad. Dice, y la tercera, dice, pues las 200.000 pesetas las puedo pagar a plazos. ¿Qué diferencia hay entre las motos de los ricos y las motos de los pobres? Respuesta. En la moto de los ricos pone Harley Davidson, Yamaha, y en la moto de los pobres pone Telepizza, Mensajeros. Dos gallegos que se encuentran, le dice uno a otro, dice, sí, pequeño, me he enterado que te has comprado una barca. Dice, sí, la tengo amarrada en el puerto, la barca. Dice, ¿y qué nombre la has puesto? Dice, pues, el nombre es lo de menos. Dice, hombre, ¿pero qué nombre la has puesto? Porque todas las barcas tienen un nombre. Dice, le he puesto Correme Cristo. Dice, ¿Correme Cristo? Vaya nombre que le has puesto a la barca. Le podías haber puesto un nombre bonito, un nombre más sencillo. Por ejemplo, el de tu mujer, Remedios. Dice, coño, pues para que Remedios, que Correme Cristo. Tres gitanas vacilando de cuál de ellas tenía el mejor niño del mundo. Mi hijo es el mejor de todo. Yo solamente voy a decir que mi niño que tiene, nada más que tiene 12 añitos, veniros conmigo. Abre una cortina y hay una habitación allí toda llena de cajas, de continente, de prica. Antes de que se fusionasen, allí estaban todas las cajas de prica, todo a base de electrodomésticos. Dice, ese es mi niño. ¿Qué arte tiene mi niño? Pone nadie mi niño guindando. Ay, ay, ay, fíjate lo que tiene aquí, dice la otra. Dice, mira, eso no es nada. Mi niño sí que tiene arte. Veniros conmigo. Corre una cortina de su casa y dice, mira, este es mi niño. Equipos de música, televisiones, alta fidelidad, IFI. Vamos, pantallas panorámicas de aquella. Dice, ese es mi niño, tiene 14 añitos. Mira, mira. Y dice la otra, dice, eso no es nada. Mi niño es el mejor del mundo. Dice, pero tú qué dices, cachoputa. Si tú todavía no tienes niño, estás embarazada. Dice, mi niño es el mejor del mundo. Dice, escucha, el otro día me voy a poner las bragas. Dice, me quitó el anillo y el reloj. Voy a contar cuáles son las tres mentiras de un hombre. La primera, cuánto te quiero, cariño, cuánto te quiero. La segunda, nada, he estado con los amigos. Y la tercera, chupa, chupa, que yo te aviso. A ver en qué se parece un señor de 70 años a un cepillo de dientes. En que sin pasta, ninguna de las dos cosas valen para nada. Otra pregunta, ¿por qué no hay monjas que puedan ser zumo pontífice? Pues muy sencillo, porque sería su santidad la mama. El pasota que entra en un autobús dice: ¿qué pasa? Un momento de silencio. ¿Alguien ha perdido 100.000 pelas que estaban en una goma? Y dice uno, dice, sí, yo. Dice, pues toma la goma que me la acabo de encontrar ahora mismo. Otra preguntita, ¿cuál es el animal con más potencia sexual? ¿Lo saben ustedes? Pues no, hombre, es el toro que con una corrida llena toda una plaza. Los dos amigos que se encuentran por la calle dicen: Antonio, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Pero dónde te has metido? Dice, nada, he estado ahí en Alemania trabajando y bueno, ahora me estoy haciendo una casa allá arriba en la colina porque me he traído 500 marcos. Dice, ¿500 marcos? ¿Cuántas ventanas le vas a poner a la casa? Un señor que ha entrado en el cine a primera hora de la tarde y el acomodador se da cuenta que en la cuarta sesión el caballero continúa sentado en su butaca mirando fijamente la pantalla y se va para él y le pregunta muy cortésmente: perdone, caballero, pero ¿es que no ha cogido usted todavía el hilo de la película? Dice, lo que no ha cogido ha sido el hijo de la gran puta que se ha llevado mis muletas. En el colegio dice, Juanito, venga, ven aquí, dime el verbo nadar. Dice, yo nado, tú nadas, él nada. Dice, no, más bajo, más bajo. Dice, yo buceo, tú buceas, él bucea. Definición de solterona. Mujer que ha pasado muchas navidades, pero ninguna noche buena. Dos amigos, dice, escucha, ¿te has enterado que el Antonio es homosexual? Dice, ¿cómo va a ser homosexual el Antonio? Si ese no tiene ni estudio, ni tiene la primaria, ni tiene nada. Dice, además, encima me parece que hasta que es maricón. ¿Qué le dice la compresa a la princesa? Pues la compresa a la princesa vacilándole le dice, con que de sangre azul, titi. Camionero gallego que se encuentra con un amigo dice, ¿dónde vas de viaje esta semana con el camión? Dice, voy para Vigo. Dice, ¿pero vas a Vigo o para Vigo? Dice, ¿no es lo mismo que? Dice, no. Porque si vas a Vigo es para volver y si vas para Vigo es para quedarte allí. Dice, muy bien, ahora no sé si mandarte a la mierda o para la mierda, que te quedes o que te vuelvas. Se escucha, Rafael, tengo un dolorcillo aquí en este costado. Tengo un dolorcillo aquí en el costado que me está matando, ¿sabes? Dice, coño, pues va al médico. Dice, no, tú ya sabes que yo no soy amante de ir a los médicos. Dice, coño, Rafael, pero si te duele ahí en el costado, lo más normal y lo más lógico es que te vayas, no sé, al hospital. Dice, que no voy al hospital porque a mí me da mucho miedo a los médicos. Dice, date cuenta si me dan miedo los médicos. Dice, que van todos con la cara tapada. Dice, llevan guantes para no dejar huellas y además manejan el cuchillo de putísima madre. Un pasota que va paseando con una gallina debajo del brazo. Se encuentra con otro y dice, ¿pero qué pasa, tío? ¿Dónde vas con esa gallina? Dice, ¿qué pasa? Voy a montar una granja. Dice, ¿una granja con una gallina? Dice, ¿qué pasa? ¿No monta tu hermano una pescadería con una almeja? Un individuo que llega al dentista y nada más entrar, mientras está en la sala de espera, ve un rótulo que pone extracciones con dolor 5.000 pesetas. Sin dolor, 2.000. Dice, coño, lo voy a leer otra vez porque me parece que no he captado yo bien el mensaje. Extracciones con dolor, 5.000. Sin dolor, 2.000. Y bueno, ¿no? Total, que le toca su turno, entra dentro y dice, oiga, doctor, que ahí fuera ponía extracciones Istis. Dice, sí, extracciones con dolor 5.000, sin dolor 2.000, ¿cómo se lo hago? Dice, hombre, pues usted mismo, me lo hace usted sin dolor, porque encima que me lo va a hacer sin dolor, es más barato. Dice, muy bien, abre usted la boca, coge el señor los alicates, le coge la muela, empieza a tirar y dice el tío, ¡ah! ¡Ah! Dice, no me chille que se la cobro con dolor, ¿eh? Muchacho que entra en una farmacia, pasotilla, dice, mira, dame un preservativo. Dice, o mejor, bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que esta noche voy a cenar a la cena de compromiso de mi novia y me voy a llevar un preservativo, pero mira, mejor dame dos, porque tiene una hermana, mi novia tiene una hermana, qué buena está. ¿Sabes qué? Dame tres, porque tiene una madre que es una cachonda y una guarrona y no voy a hacer que luego se me ponga a tiro también. Y dame tres preservativos. Se va por la noche a la hora de la cena, finaliza la cena, el muchacho sale de casa, le dice a la novia, no sabía que eras tan tímido porque has estado todo el rato sin abrir la boca en la cena y tapándote con la gabardina y las gafas de sol puestas. Dicen, y yo tampoco sabía que tu padre era farmacéutico. En la consulta del dentista, le dice el dentista al paciente, abra la boca, por favor. Dice, bueno, no la abra tanto. Dice, pero no me tiene que meter las pinzas. Dice, sí, pero yo me quedo fuera, ¿eh? ¡José! ¡José! Dime algo dulce, mi vida. Dime algo dulce, José. Se me cago en tu puta madre, Narviva. Dice, María, parece que tengo un poquito de azúcar. Dice, un poquito de azúcar y te has puesto a mear y se te subían las hormigas por el chorro. Dice, sí. Sí que tengo azúcar. Tengo tanta azúcar porque me ha dicho el médico que tengo las almorranas garrapiñadas. Ese señor que entra un poquito tímido en la tienda de comestibles dice, buenas, ¿tienen cacao familiar? Dice, ¿a usted qué le importa los problemas que yo tengo en casa con la familia? Los dos vascos que se encuentran. Pero Pachi, ¿qué te pasa? Iba la hostia, que te veo una mijeta preocupado. Dice, pues nada, ¿sabes qué pasa? Que al final me tengo que operar de fimosis. Y dice, pero si eso no es nada, iba la hostia. Dices, ¿eso te quitan un pellejito de la punta? Y nada más. Dice, ¿un pellejito? ¿Y luego qué hago con el pellejito? Dice, lo que quieras, ahí va la hostia, yo me echo esta chupa. Una colla de amigos, dice, yo es que tengo un problema porque me gustan todas las mujeres menos la mía. Dice, pues eso nos pasa a nosotros, que nos gustan todas las mujeres menos la tuya. El señor que entra en la tienda de comestibles dice, ¿me da una de Coca-Cola? Dice, ¿una lata de qué? ¿Saben ustedes cómo se llama suegra en ruso? Estorba. Señor que entra en una tienda de comestibles, dice, ¿me da un desodorante? Dice, ¿de bolita? Dice, no, de Asila. ¿Saben ustedes cuál es el animal que hace el amor con más luz y no es la luciérnaga? Pues es la foca, porque lo hace con el foco. ¿Saben ustedes cuál es el animal que vuela más alto? ¿No? Pues el conejo de la azafata.